Tenemos una comunicación en directo con nuestro compañero José de Indie Media Córdoba. Buenas tardes, José, ¿cómo te va? El Turco te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Turco. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, el motivo de nuestra llamada, de nuestra comunicación, tiene que ver con lo que fue el miércoles pasado una grave represión en la puerta de la legislatura, allí en Córdoba, cuando se estaba aprobando la nueva ley de educación allí en la provincia. Sí, así es. El miércoles pasado ya estaba anunciada la sesión legislativa donde se iba a tratar el anteproyecto de ley de modificación de la ley de educación provincial en Córdoba. Ley que hay que recordar que gracias a la movilización estudiantil el tratamiento de esta ley fue en distintos momentos se tuvo que estar retrasando gracias a que los estudiantes en la calle y con temas de colegios fueron planteando distintos escenarios que complicaron lo que para el Poder Ejecutivo y los sectores empresariales y la Iglesia en Córdoba tenían cerrado en un paquete a oscuras sin que nadie se enterara muy bien de qué se tratara y que pasara como si nada, ¿no? Como que si fuera un trámite administrativo, si se quiere. La movilización, insisto, la actitud de masas que hubo por parte de los estudiantes secundarios, terciarios y también la fuerte presencia de estudiantes universitarios hizo que esta ley no fuera un trámite administrativo legislativo, sino que realmente llegara a niveles de complicación mucho mayor, no únicamente por la represión que pasó el día miércoles, sino que pasó algo que evidentemente las autoridades, el gobierno y el poder político y económico en Córdoba no querían, que era que se tome estado público de qué era esta ley. Sí, gracias a ustedes, bueno, y a toda la movilización de los estudiantes, esto tomó bastante estado público. De hecho, nosotros durante el transcurso de los meses hemos tratado el tema y bueno, pero definitivamente lo que hubo fue una gran represión el miércoles. Sí, una gran represión que termina siendo, digamos, una represión que tiene mucho de simbólico, más allá que es mucho muy muy muy muy físico, ¿no? Porque hubo muchos detenidos, detenidas, mucha gente muy herida, estudiantes muy heridos, docentes detenidos y heridos. Es muy simbólica porque la característica de la actitud del gobierno constantemente durante todos estos meses fue negar debate, negar instancias de diálogo, minimizar, subestimar a los estudiantes, al movimiento estudiantil, plantearlo como si fuera una manga de idiotas, de estúpidos, de estúpidas, adolescentes con hormonas en alza que hacía que estuvieran en actitud rebelde, sin sentido. O sea, lejos de cualquier actitud que se podría esperar de un ministerio de educación o de gente que quiere discutir una ley de educación, lejos de abrir instancias de diálogo, de participación, de escucharse, la actitud política, la actitud discursiva y la actitud fue siempre muy violenta, ¿no? Y como que lo del miércoles no extrañó que pusieran vallas alrededor de la legislatura, no extrañó que pusieran mucha custodia policial, no extrañó que la policía generara la violencia que desplegó y el nivel de agresividad que tuvo para con las personas ya detenidas, porque hay una cantidad grande de personas detenidas que fueron heridas posterior a estar detenidas, ¿no? No en el fragor del enfrentamiento, sino que una vez detenidos, ahí sí partieron costillas, partieron cabezas, abrieron caras, golpearon a la gente contra el piso. O sea, una actitud que realmente termina siendo muy coherente con la actitud que se tenía de parte del gobierno. ¿Siguen detenidos todavía hoy los compañeros? No, había algo que hay que remarcar, que es que el movimiento estudiantil secundario, terciario en Córdoba ha tenido una característica de que realmente ha sido de muchísima capacidad, ha sido cualitativamente alto, porque las movilizaciones realmente fueron de masa, y cuantitativamente me refiero, y cualitativamente de mucha fortaleza política e ideológica. Y pese a toda la represión, pese a todos los detenidos, pese a todas las personas heridas que hubo en las inmediaciones de la legislatura, la actitud no fue replegarse y salir en desván de cada uno para su casa, sino de forma organizada y exigir en las puertas de la unidad de contención antimotines, que es donde llevaron a los estudiantes y a los docentes detenidos, ir a exigir hasta que lo largaran, que fue 3 horas y media después, a todas las personas que estaban presas, lo cual constituye, si podemos decir, un tiempo récord en el cual salieron los estudiantes liberados, los docentes liberados, y que lograron que no se pusieran causas penales y que únicamente quedaron con una contravención al código de falta. Bueno, para los oyentes que quieran ver las imágenes, están subidas en la página de Indimedia Córdoba. La verdad que yo las vi hoy a la mañana y es ciertamente muy... son muy crueles las imágenes, digo, cuando empiezan a correr a los chicos y a pegarles despiadadamente a gente indefensa, ¿no? En definitiva, los corren desde las legislaturas, por lo que pude ver, hasta la plaza, y ahí, bueno, son varios de ellos son golpeados. Se ve sobre el final del video que está subido a la página un chico con la cara ensangrentada que es llevado detenido también. Bueno, vos también fuiste, José, estuviste en el momento y fuiste víctima de esa represión. Sí, dentro de esto realmente nos sorprendió, y después a la noche y al otro día más bien empezamos a atar cabos. Hubo una actitud deliberada, muy hostil, muy agresiva para con los medios alternativos. Digo esto porque en el lugar, concretamente en el lugar, se encontraba un fotógrafo de La Voz del Interior. La Voz del Interior es el diario de Clarín en Córdoba. Estaba Canal 12, que es Canal 13 sería para Buenos Aires, el mismo grupo económico, ¿no? Grupo mediático económico. Fotógrafos de La Mañana de Córdoba, había un grupo de periodistas, digamos, importante en el lugar, y además estábamos corresponsables de los medios alternativos. Y bueno, la policía, deliberadamente, policía, mientras estaba yo filmando cómo arrastraban y cómo le pegaban a los estudiantes, un policía de rango, porque no era un policía sino más, pasó corriendo al lado mío, me arrebató la máquina, me corta la correa con la cual sostenía la máquina y sale corriendo. Bueno, yo automáticamente, el primer segundo no lo podía creer lo que estaba pasando, y en el segundo dije, ay, esto no va a pasar así nomás. Salí corriendo atrás del policía, lo alcancé, le hice un tacle, lo tiro al piso y pasó algo que iba a pasar, que era que una vez en el piso, porque yo también caí en el piso, todos los policías que estaban ahí empezaron a patearme, pero eso hizo que saltaran los otros corresponsales y periodistas que estaban en el lugar, y un poco eso frenó la golpiza, y bueno, acto seguido pude recuperar la máquina y bueno, denunciar, ¿no? Denunciar que lo que había pasado sobre mí, y a la noche enterarme que a un estudiante de comunicación que también estaban haciendo cobertura de la marcha, un guardia de infantería se descolgó del pelotón donde estaba, lo buscó concretamente a él, lo volteó y le reventó la cámara y volvió a formar parte de su pelotón, lo cual es claro que hubo una intención de golpear y romper esa máquina. Y después un fotógrafo del Museo de la Memoria, que es un ex centro clandestino de detención que está a la vuelta de la legislatura, también le quisieron robar la máquina, no se la pudieron sacar, con lo cual nos quedamos, digamos, con una conclusión un poco peligrosa, digamos, o complicada, que era que se había producido ataques deliberados. Y como si esto fuera poco, después una fotógrafa nos envía una foto diciendo, mirá, tengo la foto del policía que te quiso sacar la máquina de foto a vos, y la foto que nos envía es la foto de otro policía corriendo con otra máquina fotográfica que no era la mía, con lo cual tenemos ahí un cuarto elemento que no sabemos a qué periodista, medio o persona que eventualmente estaba sacando las fotos ahí le corresponde. O sea que ya era un plan específico y algo que estaba premeditado. Sí, evidentemente, y más aún cuando veo las fotos después de quién fue el policía que me agredió, es un policía que tiene tiras, o sea que un policía con tiras de rango no va a estar haciendo esas cosas a ver si se hace una máquina en la marcha, ¿no? Entonces, ha habido un plan, evidentemente, y eso lo hemos salido a denunciar desde la Red Nacional de Medios Alternativos, y para el día lunes estamos preparando una conferencia de prensa con el Sindicato de la Prensa y la Comunicación en Córdoba para, bueno, pedir explicaciones a la autoridad y que haya responsabilidades, que entendemos que va desde el gobernador en la represión en términos generales, por supuesto, el ministro de Seguridad, el jefe de la policía y los jefes de los operativos montados en la legislatura, ¿no? Uh-huh. Tienen que salir a dar explicaciones de la bestialidad y del abuso de poder que han hecho una vez más en la calle contra estudiantes, ¿no? José, Maxi, te saluda, ¿cómo andás? Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. ¿Tu máquina está bien? La máquina, para desgracia de los policías, está bien. El material no se perdió. Lo llamativo fue que la máquina, cuando aparece, únicamente tuvieron tiempo o la inteligencia nada más de robar las pilas, no la tarjeta de memoria, con la cual tengo todo. Y después hay unas filmaciones que se tomaron en el lugar donde se registra, digamos, la corrida que le hago yo al policía, y cuando lo volteo y después cuando me patean, con lo cual queda registrado y aparece el momento de la máquina tirada rodando por el piso, con lo cual queda registrado por un canal de televisión importante en Córdoba, que no estamos inventando nada, ¿no? Bueno, no, digo que te diste el gusto también de correr un policía y taquearlo y de tirarlo, ¿no? Digamos, un poquito del sabor ese de que de las cosas se pasaron del otro lado por lo menos una vez en la vida. Sí, un poquito de justicia. Anda taqueando, pero... por ahí, bien. Sí. Te van a llamar de los tordos después. Para... Sí, hay varias bromas que me han hecho al respecto, pero bueno, nada, es algo que salió en el momento y algo que, a ver, tiene que ver con esto de que... De que sabemos no únicamente lo que nos cuesta monetariamente la herramienta de comunicación, sino que es el entender lo que hacemos y para qué lo hacemos, y creo que por eso entiendo, yo me he quedado pensando y todo este tiempo por qué hice lo que hice, pero creo que en parte tiene que ver con esto de que levantamos personas como ustedes, ¿no? Esta defensa de la comunicación al servicio del campo popular, y que entendemos que no somos únicamente periodistas que vamos, llegamos, sacamos una foto y nos vamos, sino que acompañamos los procesos de lucha, y que bueno, que somos conscientes que hay un momento donde dejamos de ser simple cronistas, fotógrafos, corresponsales, y tenemos que tener una actitud, digamos, bueno, de defensa de lo nuestro, ¿no? También de esta actividad que hacemos, que bueno, como lo decía Rodolfo Walsh, dar testimonio en momentos difíciles, se trata de esto también. Y no, y nunca más claro el hecho de poner el cuerpo, ¿no? Porque uno muchas veces desde la pluma, o detrás de una máquina, detrás de una cámara, detrás de algo, puede ser testigo de muchas cosas o puede decir muchísimo, pero estar ahí y no solo decir eso, también poner el cuerpo, es algo un poco distinto. Exactamente. Poner el cuerpo, de eso se trata, y eso es lo que venimos haciendo, ¿no? Si hacemos medios de comunicación alternativo, tenemos que no únicamente saber hablar frente a un micrófono o escribir una nota, sino saber pintar, levantar paredes, hacer antenas, hacer transmisores, hacer. José, la última y breve, sabemos que estás muy ocupado, así que solamente una pregunta breve, la última. La ley, ¿en qué se basa prácticamente? O sea, ¿cuáles son las modificaciones que de esta nueva ley, de esta reforma, digo? ¿Cuáles son los perjuicios que va a tener? La ley, primero, es una ley que está adecuada a la Ley Federal de Educación. O sea, no es otra ley, otra cosa distinta a lo que existe. Esta ley, digamos, es en sí mismo una vuelta de tuerca sobre el 81.13, que es la ley que se modificó en el año 94, de educación en Córdoba en particular, que era en el momento de pleno auge modelo neoliberal. Como dos elementos centrales tiene la incorporación de la educación religiosa dentro de las escuelas, dentro de la currícula, que ahora dice va a ser optativa, vamos a ver cómo es eso en la etapa de reglamentación, y el otro elemento que tienen es que abren la cuestión de como un apadrinazgo o acercamiento entre la educación, el colegio y los distintos sectores de la producción, o sea, las empresas. Y en ese caso puntual plantea adecuación de contenidos en función de la necesidad de ese sector de producción y abre un régimen de sistema de pasantías donde los estudiantes, teóricamente de los últimos años, van a estar haciendo trabajo de capacitación dentro de las empresas. Uh-huh. Lo cual, dicho de otra forma, sería trabajo tercerizado o mano de obra barata. Tal cual. Estos dos elementos, si se quieren, además de la pérdida de materias, pérdida de horas de materias como historia, educación física, filosofía, ética y pérdida de horas y de dictado de materias de carácter artístico, lo cual constituye un ataque claro sobre los elementos críticos o pensantes de la educación, hace, digamos, estos tres elementos hace, digamos, al núcleo central de reclamo y de demanda y de oposición por parte de amplísimos sectores de la comunidad educativa en Córdoba. Eso ha sido, podríamos decir, los estandartes de lucha de este movimiento estudiantil que reclamaba como forma de resolver este problema no una instancia cerrada en la legislatura, sino un foro de educación que se tomara el tiempo necesario para discutir qué educación queremos y, por sobre todo, las cosas para quién. Porque se entiende que esta ley que se aprobó el miércoles pasado con represión le es funcional a las empresas y a la Iglesia Católica o algún tipo de otra iglesia que está dando vueltas por ahí. Clarísimo, José, muy muy muy claro, muy conciso, así que bueno, te agradecemos la entrevista, haberte comunicado con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, y bueno, el mejor de los años el que viene para ustedes allí en Córdoba. Estaremos en comunicación, obviamente, durante el transcurso de lo que quede resta del año y el año que viene también. Exactamente, bueno, esperemos que el año que viene nos espere en la calle y con un campo popular organizado y con mucha lucha. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo.